Sí, la verdad, una línea de créditos realmente muy importante. Gracias a Dios, con mucha humildad podemos decir que, no sé si de las pocas provincias, una línea de crédito que tiene 35 mil millones puesto a disposición de pymes, de microempresas, de emprendedores, de grandes empresas también. La verdad que un enorme esfuerzo por parte, por supuesto, del Banco San Juan y por parte también con el respaldo del gobierno, que va a generar de que se reactive la actividad económica. Habida cuenta que hay que hacer cesión y esto realmente va a ser realmente de muy buen impacto, habida cuenta que la tasa es variable de un 26%, y además también me parece que es muy importante a los efectos de que si los proyectos van destinados a recursos estratégicos, como en el caso de la energía o del agua, también hay dos o tres puntitos menos. Y creemos que también con el tiempo va a ser muy beneficiaria, habida cuenta que creemos que la tasa, al ser variable, va a bajar y eso va a poner en mejor condición a aquellos que toman el préstamo, ¿no? ¿Con plazos de devolución de cuándo, gobernador? Bueno, depende del momento, pero hay 48 meses, 12 meses, 60 meses. En definitiva, depende de la línea crediticia, de la forma de devolución. Gobernador, mañana comienza la Expo Minera. ¿Alguna confirmación de visita que vamos a tener en San Juan? Sí, mañana empieza la Feria Panorama Minero, la feria más importante de Sudamérica, donde vamos a recibir más de 20 delegaciones de distintos países, donde van a haber muchos embajadores. Mañana me toca recibir al de Australia, Brasil, Polonia, el de la Unión Europea también, y después durante la feria también el proceso, también voy a recibir a muchos diplomáticos, agregados comerciales, embajadores, y vienen confirmados 6 gobernadores. Más. ¿El último? Sí, el secretario de Minería y Lucero, por supuesto, también ha confirmado la presencia, y también Juan Paso. ¿Se va a firmar la mesa del cobre, gobernador? Sí, bueno, eso es muy importante. La mesa del cobre es muy importante porque usted sabe, hoy existe la mesa del litio, que cumple un rol fundamental sobre todo lo que es la transición energética y de la electromovilidad. Y hoy tener la posibilidad de poder firmar en conjunto con otros gobernadores la mesa del cobre nos pone también en condiciones de poder pensar juntos, de soñar juntos. Todos sabemos que es fundamental, digo, el cobre porque es estratégico en la electromovilidad, y esto nos da la pluralidad de poder pensar en un San Juan que tenga un crecimiento importante. Yo estoy convencido que el momento es ahora, el gobierno está haciendo todo su esfuerzo, tenemos las leyes y tenemos fundamentalmente la capacidad de decir que tenemos los recursos que el mundo necesita. Siempre, todos sabemos, nosotros consideramos la minería, en esto la electromovilidad, de la minería sinónimo de ambiente, con este tema del calentamiento global, inexorablemente vamos a hacer esta decisión. Me junté con la gente de la Unión Industrial, que quiero agradecer, están presentes hoy acá también. Todavía no sabían los detalles de esta línea de crédito, pero sí sabían. Le contamos el mismo viernes y me parece que fue una reunión muy fluida, muy sincera, de lo distinto. Usted sabe que la Unión Industrial concentra distintos rubros, ¿no? Contesta distintos rubros. Y es muy importante escuchar, abrir, como siempre digo yo, bien las orejas para ver qué es lo que siente cada uno del sector. Pero la verdad, son todos ellos, personas que tiene una mirada puesta siempre en mejorar, en cómo hacemos para mejorar la economía en lo local, y me parece que realmente es muy, muy importante contar con Unión Industrial en este caso, porque también hace un trabajo conjunto, son de lo público y lo privado, va a salir lo mejor. ¿Se proyectan inversores mineros? ¿Cómo? ¿Se proyectan inversores? Bueno, es que tiene que ver eso, la licencia social no tiene... Estamos esperando los sanjuaninos. Bueno, lo que pasa es que precisamos, siempre la minería tiene una cuota, como siempre digo, y por eso hablaba de especulación en algunas cosas. Pues cotiza en bolsa, depende del mineral y todo. Por eso digo, el momento ahora, la licencia social también tiene que ver de que, por supuesto, las empresas se animen y empecemos de una vez por todas a producir. Y termino un poco después también con el hecho de que también tiene que ver que nuestros proveedores también sean locales, que tienen que estar preparados para esas oportunidades, ¿no? Buena noticia para el trabajo de los sanjuaninos. Vuelve Gualcamayo comenzar a producir. Es muy buena noticia, es muy buena noticia. Y esperemos, Dios quiera que siempre podamos estar en este mundo tan tan raro, digamos, porque con tantas guerras en el medio, la economía es compleja, la Argentina también, nos toca vivir momentos muy difíciles, todos lo sabemos, nos ha tocado vivir la peor crisis de la historia argentina, y lo que circunstancialmente nos toca ocupar un lugar, trataremos humildemente de ir aportando para darle respuesta y solución a los problemas de la gente, que es lo que más nos importa. Lo que más nos importa es poder cumplir, digamos, con los objetivos. ¿Gobernador, en línea con lo que mencionaba, el transporte va a ser fundamental para traer inversiones? ¿Perdón, cómo? En línea con lo que mencionaba recién, el RIGI va a ser fundamental, ¿no? Y el RIGI es fundamental, obviamente, porque le da estabilidad fiscal y, por supuesto, para la estabilidad en cualquier economía, en cualquier mercado, y en cualquier sector es importante, sobre todo para las grandes inversiones, ¿no es cierto? Porque el que viene a comprometerse con un jugador fuerte, evidentemente lo que precisa son leyes claras. Y el RIGI cumple una de esas características, sobre todo en una economía como la nuestra, donde usted hay muchos, por supuesto, está la agroindustria, está el turismo, está, pero digo, en temas tan importantes como la minería y la energía renovable, un factor más que importante. Muchas gracias. Si me gusta, hacemos, porque si no les molesto acá al ministro de producción para sacar el video.